fractal. Una parte fractal, formo todo fractal. Mismo todo fractal, misma escala, un observador, una realidad. Mismo todo fractal, misma escala.